por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Bienvenidos al segmento Clinamen dentro de La Mar en Coche, don Diego Stulwart. Tenga usted una gran mañana, ¿eh? Gran mañana tengo y también se la dedico a los oyentes y a usted. Muchas gracias y saludamos también a Natalia Género, integrante de este equipo Clinamen. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Qué tal? ciudadclinamen.blogspot.com, allí pueden ver contenidos de esta columna dentro de La Mar. Por ejemplo, ya están cargadas para escuchar y para poder descargar y compartir con quien quieran la entrevista con Francisco El Barba Gutiérrez, intendente de Quilmes, y las entrevistas que hemos realizado en la toma de Finescore allí con las personas que llevan adelante la planificación de todo un barrio. Pero hoy la temática no tiene tanto que ver con eso, o sí, tal vez, Diego, con algo que nos decía El Barba Gutiérrez, que tiene que ver con qué es profundizar el modelo según su criterio. Y por ese lado vamos, en un momento donde discutimos política parece absurdo porque el camino a octubre parece allanado para el kirchnerismo y en tal caso lo único que queda es ver cómo se agrupa la oposición para mostrar aún más sus debilidades, ¿no? Sí, me parece que hace una serie de programas veníamos intentando plantear un cambio de esquema a partir de estas últimas elecciones en términos de que hasta cierto momento la gobernabilidad se planteaba en términos de una polarización entre un bloque kirchnerista y una oposición liberal. Digamos, con rasgos incluso hasta reaccionarios por momentos, y que esa fracción llamada Bloque A en el Parlamento durante un tiempo constituye una suerte de amenaza electoral para la continuidad del proceso político. Se llegó incluso a hablar de que esa amenaza era electoral, y no solo electoral, sino que podía haber un espíritu destituyente en relación a las políticas del gobierno. Lo cierto es que las últimas elecciones demostraron que por una razón u otra ese bloque se descompuso, que por lo menos en el terreno electoral no tiene ninguna competitividad y no constituye ninguna amenaza cierta. Y en todo caso, el kirchnerismo sacó una cantidad de votos que supera el 50% y se amenaza a acrecentar en las elecciones generales de octubre. En esa situación, lo que pareciera ser es que más que haber dos posiciones, hay una sola, una única posición constituida políticamente en el sistema, y entonces muchas de las cosas o amenazas que se suponía que venían de afuera para el bloque kirchnerista muy probablemente hoy cohabiten adentro. Y este pensamiento paradojal a que la situación política nos obliga, cuando hay un único bloque político electoral constituido y los intereses sociales lo atraviesan por dentro, nos obliga a replantear un poco las percepciones políticas. Estamos ya en comunicación con Alejandro Horowitz, autor del libro Los Cuatro Peronismos, también editorialista del diario Tiempo Argentino. Alejandro, muy buenos días. Aquí te saludamos Diego, Diego y Natalia. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué pensás de esta hipótesis que recién manifestaba Diego de que tal vez hay como varios kirchnerismos al interior del kirchnerismo y que vale la pena pensar en tal caso cuáles son las características dentro de la fuerza? Mirá, yo no te podría decir si hay o no hay varios kirchnerismos, pero la hipótesis de que cuando un sistema político no tiene en su lógica de funcionamiento una, por así decirlo, una versión conservadora y una versión radicalizada del más o menos del proyecto existente, esa posibilidad es conceptualmente inevitable. Es decir, nadie puede saber, porque no es que todavía existen al interior del kirchnerismo, que es un proceso en construcción, todavía el kirchnerismo como posibilidad de un proyecto diferenciado es todavía una posibilidad. Al mismo tiempo, lo que empieza a quedar claro es que las fuerzas del pasado son fuerzas del pasado, y la posibilidad de que esas fuerzas se transformen en otra cosa se ve muy difícil. La única fuerza que pareciera tener condiciones de esa posibilidad es el socialismo santafesino, por una parte, como versión, entre comillas, progre. Digo entre comillas porque habría que detenerse más específicamente en analizar las propuestas del Partido Socialista de Santa Fe, pero de todas maneras es una cuestión muy clara que no está alineado ni a favor ni en contra del gobierno, sino que depende de un conjunto de coyunturas, y esas coyunturas determinarán en última instancia su posición. Este no es el caso ni de la Unión Cívica Radical ni del peronismo federal, y este, el radicalismo, que es una fuerza que se sobrevive a sí misma en condiciones muy, muy terribles en este momento, la dirección radical es una especie, por así decirlo con amabilidad, de confederación de intendentes de la Pampa Húmeda. Entonces, la posibilidad de que una fuerza de estas características mute hacia una nueva en otra dirección ha visto su límite último en el alfonsinismo. De modo que, por ese lado, no pareciera haber posibilidades de un tronco remozado, salvo la versión Stolbizer, que es posiblemente lo que pase para este lado del viejo radicalismo. Ahora, las condiciones para que aparezcan diversas versiones del kirchnerismo requieren que el kirchnerismo haga algo que todavía no hizo, y es un programa alternativo propio. Si bien es cierto que están dibujadas las condiciones de posibilidad y que el UNASUR en sus propios términos lo contiene, tampoco está muy claro cómo articula el kirchnerismo con eso, por lo menos a nivel de propuesta. Salvo que todo se reduzca a seguir el punto de vista de Brasil y a otra cosa. Hola Alejandro, ¿qué tal? Te habla Diego Stuhlbarg. ¿Qué tal, Diego? Un gusto entrevistarte en esta situación, acá en el programa de la radio. Te quería hacer una pregunta, por ahí llevarte a un plano más estructural de tus análisis que venimos siguiendo en las columnas de Tiempo Argentino, pero también, por supuesto, a partir de la lectura de los cuatro peronismos, ¿no? Y te quería preguntar por una afirmación tuya sobre que el bloque de las clases dominantes en la Argentina está desde el 75, digamos, imposibilitado de ejercer un rol dirigente, al mismo tiempo que la clase obrera está derrotada, digamos, en su proyecto histórico. Y que esa sería un poco la base, digamos, de fondo de la dispersión o de la falta de estrategia de los partidos políticos. Me gustaría, si podés, contarnos un poco cómo es esta situación en donde de un lado la clase obrera está derrotada y del otro lado el bloque de clases dominantes no dirige. ¿Cómo es esto que los dominantes... Bueno, ahí tenés un fenómeno de lo que se entiende por anomia política más clásica. A ver, el 75 supuso un cambio del programa del Partido del Estado, es decir, en lugar de las distintas variantes del programa de Pinedo que se van ejecutando entre 1946 y 1975, la aparición del ingeniero Celestino Rodrigo es el cambio de esta orientación histórica y la continuación de José Alfredo Martínez de Hoz, y las sucesivas corrientes hasta el estallido de 2001 muestran que esa es una orientación firme. Esa orientación, que pasa por la reprimarización de la actividad económica argentina, por dejar de apostar a una política de desarrollo industrial y por trabajar en las condiciones más clásicas de la rentabilidad y punto, esto es, no hay más que el negocio que se va a hacer mañana y pasado mañana, y esta es toda la estrategia y se terminó la cuestión. Bueno, esa lógica de funcionamiento llevó a la sociedad argentina a la catástrofe del 2001 y a 20 millones de excluidos. Por eso afirmar que esa clase dominante no es una clase dirigente no surge simplemente de no compartir, entre comillas, su programa, sino surge del hecho de que ese programa es políticamente inviable sin una estructura de masacre continua. Por lo tanto, en estas condiciones políticas ha demostrado que ya no tiene vuelta atrás. Una cosa es que pueda defenderse contra una postura puntual como la 125 y otra cosa es que tenga un programa alternativo. Ahora, un programa alternativo supone la modificación de la clase dominante y esta dificultad de modificación por su propia naturaleza en una dirección y por la derrota del movimiento obrero en la otra hace que el gobierno tenga que parir dos cosas al mismo tiempo. Y esto es una facilidad que la historia no le ha dado per se a ningún gobierno. La sociedad tiene que construir una alternativa nueva y la tiene que construir a partir de la lucha política. Lo cierto es que hasta ahora hay visos y hilos posibles de direcciones, pero construcción en firme no. Alejandro, vos decís en tu último artículo que los programas, en este caso este programa alternativo de que hablás, no se construye, como suele creerse, a partir de una plácida conversación con intelectuales amigos o con think tanks, digamos, en oferta, sino a partir de las crisis. ¿Podrías contar un poco más cómo ves esta crisis y esta posibilidad de un programa alternativo? Mira, en primer lugar está lo obvio y es la Unión Europea marcha hacia su disolución. Digo lo obvio porque la crisis financiera de Europa, en tanto no ha podido ser detenida como crisis financiera, se ha vuelto crisis política, y la crisis política referenciada en una clase social que no existe, no hay una burguesía europea que se hace cargo de un proyecto europeo. Por lo tanto, lo que se ve claramente allí es que esas direcciones políticas nacionales no exceden ese mosaico. Esto no se ve simplemente desde la semana pasada o del mes pasado, se ve hace ya prácticamente una década, donde no fue posible siquiera aprobar en verdad, con respaldo popular, la constitución de la Unión Europea. Entonces, en esas condiciones de degradación política, con una crisis financiera que se transforma en parate económico, con una crisis económica en los Estados Unidos que viene de una crisis financiera resuelta del mismo modo que la europea en favor de los intereses bancarios exclusivamente, bueno, está muy claro que el BRIC es el vencedor en estas condiciones y que UNASUR, por la presencia de Brasil en el BRIC, articula ambos términos. Y que la Argentina, que forma es el socio principal económico y político de Brasil, tiene la posibilidad de pensar la política a una escala en que no ha sido pensada jamás desde la Argentina. El problema es que no aparece el sujeto que enarbole ese punto de vista. Y ese punto de vista, que es necesario y posible, no tiene al mismo tiempo otro elemento de referencia que el propio gobierno. Claro, en estas condiciones es como pedirle mucho, es como si... Porque no es que el gobierno tiene un partido de verdad, porque no es que el Frente para la Victoria es un partido, el Partido Justicialista existe. Son fragmentos desintegrados de un proceso que no ha hecho ningún balance sobre su propia situación. La existencia del Frente para la Victoria es una anomalía respecto del PJ, porque no es el PJ más sus aliados y tampoco es claramente otra cosa. Entonces, hay que revisar un conjunto de instrumentos, hay que someterlos a una crítica muy poco piadosa y hay que pensar en estas condiciones qué se va a hacer frente al nuevo ciclo global del capitalismo que se va a iniciar en los próximos 4 o 5 años. Alejandro, también te quería preguntar por una insistente, digamos, tendencia en alguno de tus últimos textos a incluir la necesidad de la irrupción, creo que hasta apuntabas ahora más tácitamente, la irrupción de masas democráticas, incluso de la juventud, o digamos, a apelar a la necesidad de que se dinamicen sectores sociales que se mantienen normalmente por afuera de la escena política, dificultando un poco esta fluidificación, digamos, que de alguna manera todo esto necesita para que no termine todo recayendo sobre tareas descomunales para el propio gobierno. ¿Y cómo ves este proceso? ¿Hay un quinto o sexto peronismo por venir? ¿La cosa no viene por ahí? Una cosa es lo que uno pueda desear o no desear, ¿sí? En fin, eso es otro asunto. El deseo forma parte de otro nivel de este análisis. Pero digamos algo que es evidente, y es, el sistema político argentino siempre manifestó una enorme dificultad para flexibilizar sus posibilidades. Pensemos la crisis del 30 y pensemos las enormes dificultades para pensar esa crisis, y que en última instancia el hombre que respondió, que era un orgánico, pero relativamente orgánico, del bloque de clase dominante, me refiero a Pinedo no era considerado uno propio, era un señor de origen socialista que había sido ministro de Justo y que tenía muy buena relación con Justo y con algunos conservadores lúcidos, pero al mismo tiempo no tenía la posibilidad de garantizar un camino político para esto, y no comprendió un detalle no menor, que es que este nuevo programa económico suponía un nuevo sujeto político. La aparición del peronismo no es ni más ni menos que la convalidación en el orden político de la presunción de Pinedo de cuál es la dirección que él comprende en 1940, esto es, cuando la crisis que se había transformado en Segunda Guerra Mundial todavía no había arrojado un vencedor neto. Pinedo logra apuntar cuál va a ser el vencedor, los Estados Unidos, cuál va a ser el país que se retira, Gran Bretaña, y por lo tanto cómo la Argentina tiene que reestructurar su situación internacional a partir de esta nueva situación. Pues bien, hay una situación que puede homologarse a esa en este sentido. Nos falta Pinedo y nos falta una fuerza política capaz de hacer las dos cosas. No está escrito que Pinedo tiene que aparecer primero y la fuerza política después, o al revés. Eso sucede como sucede. Al mismo tiempo, la incorporación de la juventud y de nuevos segmentos a la lucha política no solo la fluidifica, lo que por cierto sucede, sino que además le da la posibilidad de una renovación de horizonte. Hay que recordar que los jóvenes ven más lejos porque están parados sobre nuestros hombros. Y está bien que así sea. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo la conversación. Te comparto una reflexión con vos, a ver qué te parece. Pero extrañamos muchas veces en este proceso político esta dimensión más estructural política, no de un economicismo, digamos, de tinte neoliberal, sino estructural política en el discurso público, que muchas veces los que debaten a favor o en contra del gobierno, etcétera, se privan, digamos, de estas lecturas de largo plazo, de sujetos, de actores y de una bibliografía, digamos, clásica, pero muchas veces corrida del debate, ¿no? Mirá, yo estoy de acuerdo con vos absolutamente. Yo creo que parte de la derrota es una derrota conceptual. Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Alejandro Horowitz, autor del libro Los Cuatro Peronismos, editorialista también del diario Tiempo Argentino. Me quedo pensando una cosa, Diego, que exigía un poco, Alejandro, al kirchnerismo, ¿no? La idea de un plan integral estructural. Digo, ¿quién le exige eso hoy al kirchnerismo ante, por ejemplo, el buen pasar económico que demuestra que los oficialismos triunfan en todas las elecciones? ¿Quién habría de pararse frente al kirchnerismo a exigirle algo cuando se gana con el 70%+ de los votos, ¿no? Hay una posibilidad, y es que la hegemonía electoral de los Kirchner pueda ser disfrutada sin más hasta el 23 de octubre. Y que a partir del 23 de octubre se abre un escenario mucho más complejo, en donde actores económicos, sociales y políticos entren en disputas inevitables y bastante violentas. Porque, para decirlo corto y rápido, si por 10 años más tenemos soja, si por 10 años más tenemos devastación, digamos, de la dimensión ecológica y también desplazamiento a poblaciones, el movimiento campesino simplemente va a aceptar la situación porque tiene algún tipo de respeto personal por Cristina Kirchner, es poco creíble. En las ciudades, la cuestión de la especulación inmobiliaria, la tasa, digamos, elevada de los alquileres, la necesidad de tierras, todos esos temas no van a chocar con el mercado inmobiliario y con grandes actores inversionistas. Para decirlo de otro modo, si no se define un programa, se define un conflicto. Y yo creo que después del 3 de octubre, si no se pensó un programa, lo que va a venir es el conflicto. Muy pronto, ciudadclinamen.blogspot.com tendrá esta conversación para que la escuches cuantas veces quieras y con quien quieras.